Bienvenidos de nueva cuenta a este su podcast favorito, el podcast de Geek MX en su tercera emisión. Bueno, pues aquí en el día de hoy tendremos igual las noticias y trataremos de definir cuál es el mejor sistema operativo, bueno, para nosotros, o si no, armar un debate. Pues comenzamos. Pues estamos de regreso aquí en el podcast. Me acompañan como siempre mis compañeros de toda la vida, Aitor. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Su iFine Boy ya está listo. Linuxero de también popó. También tenemos aquí a Daniel Bermúdez. Yo. Hola, presente. Sí, claro. Uy, Juan, qué divertido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aquí nomás. ¿Qué haciendo, Juan? Ya ves, peleándome con el stand del micrófono que se baja solito, pero... No, Juan, se dice grabando un podcast. Ya habíamos quedado, creo, Juan. Creo que ya se enteró la audiencia que estamos haciendo eso. Ay, no. Bueno, pues entonces comenzamos con las noticias. Bueno, empezamos aquí semi de buenas. Ya conociendo que Microsoft planea ya sacar Windows 7 ya en este año, su plan es sacarlo ya en septiembre del 2009. Estamos esperando a ver si realmente va a entregar y va a cumplir todo lo que prometen con Windows 7. Esperemos que sí, la verdad el beta no se ve tan mal, se ve mucho mejor que Vista. Y tú, Daniel, que es tu el sistema operativo que has estado usando ya en estas últimas semanas. Claro, ese sí lo he instalado y pues lo que me he dado cuenta es que la verdad sí está muy verde el sistema operativo. Yo no votaría porque lo saquen este año. La verdad todavía les falta, con respecto a Vista no tiene muchas mejoras. En cuanto a memoria, pues sí, la verdad sí le he visto, es ligeramente más rápido, pero yo creo que eso a la gente normal como que no le va a importar mucho. Sí, pasa muy desapercibido. Pues guárdate eso para el tema principal. Al rato les hablamos bien. Pero bueno, al rato desglosamos. De sacar Microsoft de sus sistemas operativos es lo que lleva. Está urgido. Es como que algo muy desesperado. Bueno, pero eso ya es discusión, entonces sí mejor ya. Okay. Bueno, perfecto. Sigamos. Ya, sigues. Bueno, pues yo tengo aquí que... Pues VMware sigue avanzando en el plano de emular sistemas. En este caso ahora lo ha hecho en una plataforma algo inusual, en una N800. Esto se dio en el VMware Europe, en el cual han estado demostrando cómo se puede correr Android al mismo tiempo en un sistema Nokia N800 equipado con MIMO. Y pues esto hace pensar que pues muy pronto podremos tener en los smartphones la plataforma de VMware para poder emular nuestro sistema operativo favorito portátil. Yo Windows 3.1, arruinar reverse la versión. No lo veo mucha utilidad. Sí, o sea, no, yo no, tal vez sea un jugar. Poco divertido de, bueno, mira, traigo Windows 3.1 en mi celular, pero más que nada así la funcionalidad de hacerlo no le encuentro gran funcionalidad a eso. Pues yo le veo un poco, por ejemplo, si tú quieres, por ejemplo, que tu celular no soporte Android, pero lo quieras usar. Más o menos. Para Android, sí, claro. Pero para ponle alguna versión de Windows, sí, es algo inútil. Está chistoso. Igual corres ahí un Word viejito o algo así. Pues a lo mejor sí pega. ¿Quién sabe? Ya, imagínate un Office completo en tu celular. Bueno, de hecho, ya hay aplicaciones Office completas para celular. Pero así completo, así entero, ya. Bien. Ay, bueno, pero el Office que de Windows 3.1 está muy completo, ¿no? Para eso mejor utilizas Google Docs o cualquier cosa. Sí. Pero bueno, yo lo vería para aplicaciones que usas, no sé, que no o una calculadora muy intensa o algo así. Algo así como aplicaciones para cálculo. Ajá, sí. Sí, ya, ándale. Bueno, sigo yo. Hace unos días, Apple les liberó su beta pública de Safari la 4, que dispone de nuevas tecnologías, de engine. Es más rápido. Aquí tengo unas gráficas. Supone que corre más rápido que Firefox beta 2. Y bueno, y claro, en que Internet Explorer 7 y del 8. Corre a milisegundos El JavaScript lo corre a 657 milisegundos. El Chrome lo corre más lento, entonces ni te quejes, lo corre a 800. Entonces es mucho más, es mucho mejor. Tiene una vista muy parecida a Chrome, pero le da una buena ambientación. Sí, como también, que están sacando ideas de Chrome y de Opera. No tanto, porque le metió un cover flow. Está súper bien el cover flow para ver el historial. Está muy bien, ¿eh? Sí, me enamoré de eso. Viene del... El cover flow no lo tenía Opera. Tenía las vistas, el top, eso, sí lo tenía. Eso sí estoy de acuerdo. Eso, pero el cover flow, por no. Por eso. Están sacando ideas de ahí. No. El cover flow siempre ha sido de Apple. Por eso, pero de ahí lo sacan. No sacó de ahí. Bueno, de todas como quieras. Cuando Safari tenga el poder, o sea, obviamente no podemos, o sea, Safari utiliza el renderer o el motor para procesar las páginas, que se llama WebKit, es un usa un renderer que viene de, que fue realizado por los güeyes de KDE, y es un renderer open source y es muy liviano, es muy bueno, es bastante rápido, también el que utiliza Chrome, y no se compara con el tamaño y el poder que tiene Gecko, que es el renderer de Firefox. Y aparte, o sea, tal vez sí sea un poquito más rápido que Firefox Beta, el 3.1. Y también es más rápido que el beta, que el Firefox actual, el 3. Sí, es un poco más rápido que el Firefox 3.1 Beta. Pero de todas formas, el poder que te da Firefox, o sea, todas las aplicaciones, bueno, todas las extensiones, todo lo... O sea, todo lo que le puedes agregar al Firefox, bueno, es increíble. Sí, todos los addons que tiene. Safari no tiene ni... O sea, no tiene ni madres para competir contra Firefox, con toda la... Bueno, pero acaban de sacar un CDK para Safari, entonces van a poder meter lo que ustedes quieran. Por eso, ya cuando esté para Safari, pues entonces ya podemos discutir, pero ahorita no... Aún así, es una buena recomendación que lo bajen. Chido que sea rápido, qué bueno que sea rápido. Faltaría ver también si lo sacan para Windows, para luego decirte que es ilegal. Ya está. ¿Sí? Sí, y también para probarlo junto con Chrome, a lo mejor. Mhm. A ver si no tiene de pronto pestañitas tristes o cosas así. Pero bueno, yo les voy a hablar un tema un poco distinto. Resulta que Nintendo anunció la fecha de lanzamiento del DSi en América. Bueno, pues el próximo 5 de abril es la fecha en la que todos ustedes pueden ya formarse afuera de su tienda favorita. Y el precio esperado es de $169.99. Se esperaba que estuviera un poco más caro, pero pues está bastante bien el precio. Y pues ya saben. Oye, Juan, esa noticia iba en el bloque de videojuegos, ¿eh? Sí, perdón, pero pues... Pa, pa, pa, para, pa. Ay, bueno, regresando otra vez al tema de los navegadores de internet. Tenemos que Google ya se unió a una demanda que tiene la Unión Europea contra Microsoft para hacer que Microsoft, si quiere repartir sistemas operativos o sea, si quiere vender su sistema operativo en la Unión, en todos los países europea conformados por la Unión Europea, van a tener que dar una opción para instalar para instalar otros navegadores. O sea, a la hora de que tú instalas Windows, te va a decir: ¿y qué quieres usar? ¿Vas a querer usar Chrome o vas a querer usar Internet Explorer? ¿O vas a querer usar Firefox? Que también Mozilla también ya está en esta onda, y también Opera. Entonces, pues ya para que la gente no esté forzada todo el tiempo a utilizar Internet Explorer, que la verdad es bastante malito. Monopolio, chavo, monopolio. Pero sí estaría muy bien. Monopolio, ¿no? Es un navegador bastante malo. Es una mierda, de acuerdo. Pero es monopolio y quieren tener todavía el control de internet de ellos, así lo van a manejar. Mínimo, si fuera un poquito más decente el navegador. Pues sí. De hecho, si yo tuviera la opción de que también viniera, ¿qué navegador quiero usar? Ya por default en Windows, que trajera el Internet Explorer, el Mozilla o Opera, yo sí me voy 100% con Firefox. El Chrome no lo saques del juego. De la lista. Ah, pero Chrome, ¿cuánto tiene? No, Chrome está bueno, pero todavía le falta madurar mucho. Por ejemplo, yo lo uso diario. Chrome, la neta, no tiene mucho con los plugins de Firefox, ¿eh? Déjame te digo, Juan. Pues bueno, aquí como un evento especial tenemos al huevo que nos va a contar una noticia. Sí, ya, si escucharon ahí la puerta que se abre, se cierra y... Perdón. ¿Qué onda, gente podcastera. No, pues yo traigo una noticia. Chiste, entre comillas. Yo traigo una noticia muy, bueno, para mí es importante. Estaba leyendo en el periódico que acaban de demandar al, no me acuerdo ahorita el nombre de las personas que tienen Pirate Bay. Y no sé si se acaban de dar cuenta, también en su página ya hay caricaturas en contra de eso. Es algo muy importante porque, bueno, estaba leyendo el periódico, creo que todos sus servidores estaban en Suiza, algo así, o sea, todos están en Suecia. En Suecia. Todos los servidores están en Suecia. Entonces lo que argumentaban ellos es que ellos no tienen todas las cosas que sube la gente, ellos no lo tienen. Haz de cuenta que es como, funciona como Google. Haz de cuenta que tú buscas algo. Sí, es un motor servidor, de búsqueda. Entonces eso sí, o sea, para los que no sepan, The Pirate Bay es un tracker. Que es parte del protocolo de BitTorrent, es para hacer descargas, ya sean ilegales, legales, o sea, obviamente hay de todo en los, o sea, descargas por BitTorrent, pero pues sí, obviamente el tracker lo único que se encarga es de conectar una persona con otra para que ellos puedan compartir un archivo, pero The Pirate Bay, como dice Huevo, nada más... O sea, ellos no tienen ningún archivo ilegal ni nada. O sea, ellos lo único que hostean es la página y archivos en texto simple. O sea, es lo único que tienen. Que y serían entonces los esto ya va a la corte. O sea, de hecho van a ser, o sea, las como multas, podríamos decirlo. Pero algo muy interesante es lo de su página. No sé si les ha tocado ver. Acaban de ver, haz cuenta que acaban de poner unas caricaturas que empieza a decir que no. O sea, que ellos para ellos no es piratería. Algo muy importante que comentaban en la caricatura es, por decir, ¿se acuerdan cuando estaban los cassettes? Y sí. Tú querías una canción y, por decir, en ese caso tú te la robabas porque tú no estás pagando por esa canción. Y ahí no quebró la industria musical, podríamos decirlo. En el otro caso es también lo de los videocassettes. O sea, cuando tú grababas también te lo estás robando y eso nunca quebró la como todas las películas, todo eso, toda la industria. Entonces, y aquí está en el caso del internet. Entonces, pues yo siento que es algo muy importante y pues que... Sí, digo, si se pueden meter a mi blog, que es blog.nergar.com, comercial, pueden ver que ya también, o sea, yo tenía ahí, puse también la caricatura que salía en thepiratebay.com, claro. Porque, pues, o sea, yo también apoyo mucho a lo que es Pirate Bay, o sea, ellos no están defendiendo la piratería, ellos lo que están defendiendo es la neutralidad en la red. O sea, y compartir lo que no quieren libremente es que, los archivos. O sea, compartir ya sea un archivo protegido o no. O sea, lo que ellos quieren es que la red sea libre y que las corporaciones no empiecen a meter sus narices en cosas que no les corresponden. Sí. De hecho, pues, es bastante... Sí, ya ahorita van en el día 9 del juicio y la verdad les está yendo bastante bien a los de Pirate Bay. De hecho, las últimas noticias que tenemos del juicio es que la verdad hubo fue uno de los encargados de la industria de la música, no recuerdo ahorita, no tengo el nombre, pero le hicieron una pregunta que si él pensaba que todas las descargas ilegales de música que pasaban en The Pirate Bay eran ventas perdidas, o sea, que realmente la gente dejó de comprar esa misma canción para irla a descargar, y o sea, todo, nada más en la corte se empezaron a reír de él, porque dijo que sí, que realmente pensaba eso, que, o sea, cada descarga era una venta perdida, cuando obviamente no es cierto, o sea, si tú descargas una canción o lo que sea, pues nada más estás descargando una canción, quieres probar el artista, no te gustó, pues ya ni modo, mucha gente busca las canciones, las descarga, les gusta el artista y van y compran el álbum o van y lo descargan, claro, de iTunes o de lo que sea. Yo también tengo un programa, también hablaba de eso, en su debido caso, es que las industrias es como que ver todo el dinero y todo eso, pero también en este caso ganan más de los conciertos, de los tours y todo eso, de que están vendiendo nada más un disco que te cuesta $9 y cuando el concierto te cuesta $25 sí, o algo así. Pero aparte de todo, luego, si la neta no fueron a comprar el disco, muchas veces también puede ser el artista, ¿no? Porque la música no, llenó tus expectativas y la neta, pues, ¿para qué pagar por algo que la verdad... ¿Para sí, qué no pagas todo un disco completo cuando te gusta una o dos canciones? Una o dos canciones. 15 canciones. Pero bueno, yo nada más me quería despedir. Un aplauso a los de Pirate Bay, ¿no? Gracias por venir a interrumpir, Jaime. Bueno, ese fue nuestro productor, por si no... No lo ubicaron. Casi nunca se oye en este episodio. Bueno, sigamos. ¿Quién sigue? ¿Yo? Bueno, yo tengo un reporte de que Asus, o Asus Tech más bien, planea ya descontinuar la línea de netbooks de 8.9 pulgadas. Y la verdad tienen contemplado empezar a vender en esas netbooks, vender en lugar del Linux ese raro que estaba medio chafa. El suyo, ¿no? Sí, o sea, bueno, no es precisamente su. Ah, no, era espera. Era Sandros, que ya tenía bastante tiempo desarrollo. O sea, sí, yo simplemente no tenía nada que ver Sandros anteriormente con Asus Tech, pero bueno, ahora lo que van a intentar meter ya ahora en las netbooks va a ser nada más y nada menos que Android. ¿Cómo ves? O sea, ya vas a traer Google algo, Android algo sí había visto. En tu netbook, o sea, va a estar bastante interesante. Está raro, ¿no? ¿A poco, ¿no? Sí es tan escalable como para manejar una... Sí, es Linux. Pero, o sea, la personalización final del sistema operativo. Sí, es Linux. Sí, o sea, Linux puede correr desde una super... O sea, si yo adapto Linux a mi microondas, sí. Obviamente no va a ser tan escalable como para ponerlo en el servidor. Bueno, sí, pero yo pensé que no decías... O sea, no me refiero a sus raíces. Yo sé que Linux corre hasta en tu reloj y en tu planta nuclear. Desde un reloj hasta supercomputadoras. Sí, eso sí. Como el Roadrunner de IBM. Sí, ya sabemos, pero... Pero Android, sí, Android especial. Sí, es a pesar de que se diseñó nada más principalmente para el celular, para el G1, sí, o sea, el Android, los análisis que le hicieron, vieron que realmente es un sistema operativo completo de escritorio. O sea, no... Un poquito adaptado para el celular, pero es un sistema operativo ya completamente desarrollado para escritorio. Más que nada para la nube, ¿no? Suena bien. Sí. Debería de haber entonces netbooks que tengan funciones de celular, ¿a poco no? Estaría bien. Estaría de verse, ¿no? Ajá. No, te sorprendas cuando salgan. Ya, no creo que tarde. Bueno, en otras noticias tenemos que Microsoft ha demandado a TomTom. Para los que no sepan, TomTom es una empresa que fabrica dispositivos GPS. La razón de esta demanda es porque, según Microsoft, ha estado infringiendo patentes... hechas por él. TomTom ha estado infringiendo patentes hechas por Microsoft. La principal es que ha estado usando sistema de archivos de FAT, que se usaba en FAT, en DOS. El FAT32, así, ajá. Que se usaba para almacenar las carpetas y todo eso. Y pues la pega aquí es que no quiere Microsoft que no se le esté disque pagando por algo que inventó, ¿no? Sí, claro. Pero también lo interesante es que de las primeras veces que demanda Microsoft a un Linux, ¿no? Porque TomTom es Linux. Sí, bueno, o sea, TomTom utiliza algunos de sus dispositivos están basados en Linux y otros no, pero pues, o sea, más bien van sobre TomTom, no sobre Linux. Porque dicen que si se quisieran echar a Linux, se verían en muchos problemas porque, o sea, Linux tiene el apoyo de la Free Software Foundation, que tiene bastantes patentes que podrían dañar a Microsoft. También tendría el apoyo de lo que es IBM, que, digo, si se imaginan la cantidad de patentes que puede tener IBM, o sea, se acaba quien sea. Lo que sería también son Microsystems, o sea, varias empresas tienen patentes que apoyarían a Linux y le podrían hacer... A Microsoft. Entonces, aquí la analogía que hacen es así como la Guerra Fría, ¿no? O para sea, ser justos, Microsoft también tiene su buen... Sí, exactamente. Su buen repertorio es de patentes. Es como una Guerra Fría. O sea, lo que no quieren es que se empiece a hacer una guerra de patentes, porque lo único que va a pasar es como si fueran bombas nucleares. O sea, nada más van a empezar a hacer... Daño en todos lados y no se va a llegar a nada. Sí, exactamente. No hay nada bueno. Apple, no nada bueno sale de eso. Sí. Que sí, ya hemos estado hablando que los dos tienen muchas patentes y nada más dañarían pues al mejor consumidor. Lo más conveniente para ambas sería... Ahí muere, ¿no? Bueno. La que sigue, Apple es la cuarta compañía más innovadora según Fast Company. Fast Company cada año hace un ranking de las compañías más innovadoras. El año pasado fue Apple el segundo lugar por el iPhone y este año se convierte en la cuarta por sus nuevas MacBook. Es interesante, ¿no? Para que te sigas quejando. Nadie se está quejando. Está bien, claro. No hay problema. Vale, pero que siga. Bueno, creo que el que sigue, ¿no? Ya fue un aplauso de Reality Distortion Field, ¿no? Así, ¡woo! Pues bueno, una compañía ubicada en Nueva York, Kessler International, sobre peritajes computacionales, Ajá. Se podría decir. Hice un estudio sobre discos usados, discos duros usados disponibles en eBay, y más de la mitad de las 100 unidades que compraron tenían datos que eran muy fácilmente recuperables. Es decir que esto es alarmante porque la gente está... O sea, nada más borra el archivo y sube y ya sube no, el disco a eBay. No, deja de eso. Nada más le dan el clásico borrar. Sí, o sea, lo borran de la papelera y ya. Y no. Ya lo suben a... Igual y lo borran de la papelera. Sí, o sea, no, la gente no conoce que aunque lo borres, el archivo sigue ahí porque solamente se borra la tabla. Solamente se borra la tabla. Esperemos que mis amigas no oigan esto. Sí. Precisamente. Entonces, pues, lo único que hacen es llamar la atención de la gente y proponer que tomen más precauciones al vender un disco duro usado para que, pues, no puedan recuperar fácilmente tus datos tan... Sí, o sea, digo, no creo que traigas ahí tampoco secretos estados, ¿no? Estado. Que no es la primera vez que eso pasa. Sí, pero, o sea... Que te venden un MP3 usado que empiecen a circular tus fotos planos. Privadas ahí por internet. Pues sí, o fotos secretas. O no tan privadas, pero, o sea, no quieres... No quieres no que quieres se vean, que alguien la vea. Que alguien las esté viendo, ¿no? Sí, sí. Hay que preocuparte un poco por tus cosas, ¿no? Claro. Bueno, aquí, otra vez con Apple y Microsoft. Ahora tenemos al... Supergenio Balmer diciendo que ojalá y Apple tuviera un modelo de competencia más abierto. Ajá. O sea, no entendemos por qué Balmer diría algo así si trabaja para Microsoft. Pero, pues, o sea, lo que dice es que le gustaría que Apple tuviera un modelo de competencia más abierto para poder Se mordió la lengua, ¿eh? O sea, para poder competir más abiertamente con Apple y que no se haga un monopolio. Y así pues pero pues, la lengua, no, le salió no te preocupes, sangre. Digo, Balmer es una anomalía del universo, no, es impredecible. Balmer es así. Es inestable. No sabes qué va a ser. Aunque es Balmer, como uranio. Balmer también ha tenido sus brillanteces, como pues ya veremos a continuación es impredecible. En el podcast. Ah, lo de Linux. Anda. Ya les spoileó aquí el Aitor. Spoileas. Bien, güey, bien. Ay, ya. No sabía que se muere al final de la película el personaje. Bueno, sí. Ya. Bueno, en cuestión de gadgets, ahora les traigo yo que BMW ha estado anuncia que está trabajando en su nueva plataforma de navegación Helena, que pues esta plataforma lo tiene de bueno, es que pues va a configurar el auto conforme a lo que traigas tú en tu celular. Así es, pues las estaciones de radio, el tipo de música, inclusive también va a poder portar la configuración del asiento para que en el momento que se suba otra persona, pues pueda ahí pues ya ves que te sube otra persona, te mueve tu asiento y todo eso. Bueno, las memorias, pero eso ya está en un botoncito al lado, entonces... Sí, pero lo interesante aquí es que va a recordar la posición que tengas, por ejemplo, en el trayecto del camino. O sea, por ejemplo, si empieza a detectar que estás en una zona de mucho tráfico, empieza a recostar el asiento. Empieza a recostar un poquito el asiento. Para que no seas tan incómodo. Ajá, exactamente. Y así, y también te pone, también lo interesante es que va a memorizar las estaciones o la música que pongas en ese momento. Que te guste. Exactamente, como que para desestresarte o que por el mismo auto ya sepa. Que, ¿cómo bajarte los humos? Sí, como ya no estés así estresado ahí por estar en el tráfico. Esto interesante, ¿no? Esto se ve bastante bastante útil. Lástima que llegue a un automóvil de super lujo. Sí, tenga que ser un automóvil de lujo. Ojalá luego manejen por ti, porque para el tráfico sí, te echas una dormidita y ya. Ojalá, y ya de repente... ¿Eh? ¿Qué? Ah, ya llegué. ¿Ya estoy en mi casa? ¿Qué hora es? Ah, ya son las 2 de la mañana. Me van a regañar. Bueno. ¿Ah, yo? No, yo... ¿Quién? Bueno, ¿qué creen? Microsoft ya va a soltar su Internet Explorer 8, pero es incompatible con las... Como trata de formar, estar en los estándares de páginas web el Internet Explorer... O sea, cumplir con los estándares de la W3C, ¿no? Sí, ¿ya por mí? No, sí, W3C. Sí, pues como las páginas de Microsoft no cumplen con eso, va a ser incompatible el Windows 8 con sus propias páginas. Es increíble, ¿no? Sí, es algo irónico. Sí, irónico porque, o sea, ellos hacen su página, o sea, Microsoft.com uh-huh. está hecha para que sea compatible con su Internet Explorer 6, Internet Explorer 5, Internet Explorer 7, y pues esos no son compatibles con los estándares de la W3C y no cumplen, O sea, no van conforme a todos los demás navegadores web, ¿no? Que, o sea, por ejemplo, el Safari, el Chrome, el Firefox. Sí, por eso 3, luego tenemos broncas para abrir yo Hotmail. Sí, ya tienen ya te pasan el test de ACID 3 y, o sea, son mucho más compatibles con los estándares. Y a la hora de que un diseñador web empiece a hacer las páginas, también las tiene que probar en Internet Explorer, porque la mayoría utiliza Internet Explorer, y entonces hay que modificarlas para que jalen los dos, y es un lío. Y es lo que les está pasando ahorita a Microsoft, que entonces ahora que ya quieren hacer el Internet Explorer 8, lo quieren hacer ya compatible con los estándares, pero pues, están rompiendo la compatibilidad con sus propias páginas. Entonces, sí, es irónico. Extraño, qué bueno que les pase eso, la verdad. Es un movimiento que también tenía que pasar algún día, de alguna forma. Algún día tenían ya que poner un alto más seco en los estándares para que la gente se empiece a pegar, porque hay unas páginas tan mal escritas que sorprende que se vean en lo absoluto en cualquier explorador. Sí. Y de hecho, el Internet Explorer 8 sí tiene también un modo de compatibilidad donde carga el renderer antiguo, y el parseador antiguo, uh-huh. Y hace que muchas páginas funcionen como antes. Y con respecto a lo de Hotmail, eso sí está fuera de los estándares. Microsoft tiene sus propios mini estándares y eso es por eso la razón que no funciona en otros exploradores. Son las llamadas, los son tags propios cerdos de Microsoft. Sí, pero bueno. Espérate, guarda toda esa ira ahorita viene. No te preocupes. Ah, bueno, tranquilo. Y les voy a hablar de... ¿Ya podemos pasar a videojuegos, no, verdad? No. Ah, ok, entonces mejor les hablo de... Para los que comiencen a usar Linux. Viene bien despierto, Juan, hoy. Sí, a las vivas. Sí, a las vivas. Es que el sol está cañón, le calentó la cabeza. Para los que empiecen a usar Linux por primera vez y no entiendan ni qué demonios con los comandos. También está matando rata. No, ya, disculpen. Me están distrayendo, no se puede trabajar así. Ay, Bermúdez. Bueno, les cuento entonces. Si están empezando a usar Linux y no saben ni qué demonios con los comandos, y la ayuda no les convence mucho, que no hay mucha. Sí, claro que sí, nada más le pones man antes de cualquier comando y te sale todo el manual. Me corrijo, hay demasiada. En sus mares de páginas, sí, de man, sí, sí. A ver si encuentran. Hay un lugar donde... Y están escritos con un nivel muy avanzado. Algo avanzado. Entonces, o sea, para los nuevos usuarios, consultar el man page de cualquier comando es así como que... De alguna forma, entonces, si necesitan una referencia práctica y rápida de comandos, nada más así como hago esto, hay una página de internet nueva que está muy nice. Se los recomiendo, se llama Command Line Foo. Es command como comando en inglés, guión line como línea en inglés, guión FU. Sí, lo ponemos en los lo ponemos las notas, en las notas para que no ya pierde. Pero eso es recomendación. Ah, también pueden entrar como todo pegado, commandlinefoo.com. Y pues ahí, bueno, de todos modos ahí lo ven en las notas. Pues está muy interesante, chéquenlo. Siguiendo en el tono de Linux. Ya tenemos que Mark Shuttleworth ha anunciado el code name o el nombre código de la próxima versión de Ubuntu, que va a salir en el 2009, no, en octubre del 2009. En octubre. Va a ser el nombre va a ser Karmic Koala. Ah, sí, con 2K. Sí, o sea, sí, está bastante... Es muy ubuntero, Ubuntero. Pero, bueno... Y pues trae ahí varias cositas. Quieren mejorar lo que es el API de las notificaciones en pantalla, aún más de lo que ya vamos a estar viendo en la próxima versión. ¿En Intrepid Ibex? Es Jalop, ¿qué? Jaunty Jackalop, sí, es cierto. Ya que entre tantos nombres ya te empiezas a confundir, ¿no? Sí. Y aunque yo la verdad espero que ya empiecen a arreglar varias cositas que tiene Ubuntu, que la verdad se ha vuelto muy inestable, al menos en mi computadora, ya desde que lo he estado usando yo. Ya la verdad mejor me voy a cambiar a Arc Linux en la laptop, porque ya tiene, o sea, empiezan a meterle muchas características nuevas, pero no las prueban, están totalmente probadas y no están completamente estables. Y por ejemplo, para conectar un cañón, antes, o sea, le picabas FNF8 a la laptop y se desplegaba completamente en el cañón sin ningún problema. Y ahorita tienes que reiniciar X y, o sea, rompen varias cosas, como también Bluetooth. Ahorita no me sirve para nada. Versiones anteriores de Ubuntu servía perfectamente. Y pues a ver si ya, en lugar de estar metiéndole ya tantas cosas tan nuevas, se empiezan a enfocar en quitarle ya tantos problemas que tiene ya últimamente Ubuntu, ¿no? Y ya por último, para los que usan Windows, hay una nueva variación del gusano Configure. No sé si ya hayan hablado de él, que ya ha infectado a millones de computadoras. Les recomiendo que, por favor, si usan Windows, por favor, actualicen su computadora, ya, aunque sea pirata, lo que sea, actualícenla. Porque, o sea, este gusano se está propagando por... O sea, está explotando un bug que fue parchado desde el 2008 y apenas está explotando esa vulnerabilidad, pero ya fue parchada por Microsoft desde el 2008 y la gente no actualiza. Entonces es lo que está causando tantos estragos, que la gente no está actualizando sus computadoras. Entonces yo la verdad les recomiendo Windows, que es 7, 7, Windows Vista y Windows XP. Entonces yo la verdad les recomiendo que actualicen y tengan su computadora con todas las actualizaciones disponibles, ya sea Mac, Linux, Windows. O sea, siempre les va a evitar problemas, ¿no? Eso sí. Yo siempre y tapa agujeros de seguridad. Claro. Bueno, yo rápidamente les voy a hablar de, ahora sí, en juegos, por fin. Les voy a hablar del Singularity. Es un nuevo juego que pues nada más ha salido el corto, pero se ve muy interesante. Imagínense, por ejemplo, el Time Shift, que hace tiempo había salido, que pues, podían controlar el tiempo más o menos. Bueno, aquí más bien lo controlan como en burbujas espaciales, en donde pueden ustedes, por ejemplo, envejecer a sus enemigos de pronto. Y pues está muy interesante, chéquenlo. No tarda en salir para Xbox 360, PlayStation 3 y PC. Se ve muy interesante, Singularity se llama. Y bueno, pues ya con eso hemos terminado las noticias. Vámonos ahora al tema principal. Más bien a nuestro debate. Bueno, pues aquí estamos ya por fin listos para la batalla encarnizada, para decir cuál es el... Bueno, no decidimos cuál es el mejor sistema operativo, cada cual tiene sus ventajas, sus ventajas y desventajas, pero trataremos de desglosarlos, darnos aquí entre todos igual. Y la opinión. Vamos a hablar sobre el yin y el yang de cada uno, tú sabes. No, o sea, hay que destacar que no son leyes, lo que vamos a decir no son leyes, no. Son opiniones de cada uno, ¿no? Sí, así pues no. Cada igual, quien le va... Igual y Aitor puede dar un punto muy válido, pero no es cierto, es nada más opinión. No. Para ti no será válido, para mí sí y para mucha gente también. Entonces, o sea, vamos a hablar muchas opiniones, pero finalmente sabemos que el mejor es Windows, ¿no? Sí. Claro. Claro. Sí. En un mundo muy guajillo. Bueno. Bueno, seguimos. Pues, ¿y por qué no, Juan, ya que empezamos con Windows? A ver, tú diste el primer paso, a ver. Sí, tú diste. Platícanos. ¿Por qué dices que es Windows? Y más Vista, a ver, vamos a ver. A ver, no, nunca Vista. Dijimos que Vista. Vista. Es el actual, ¿no? Sí, Windows Vista. Windows Vista. Vista. Y ahorita nos demandan. No, no, pues... la primera vez. Pues la verdad es un sistema bastante completo, yo lo veo. Aquí Bermúdez ya está, tiene cara que está pensando, Linux trae más utilerías. Pero, no, pero, o sea, la verdad, yo lo veo un sistema bastante amigable. Creo que de los más amigables que puede existir. Pero, pues, a ver, es una discusión abierta, digan de una vez. Se me olvidó que era y que ya no es por turnos. A mí se me hace que más amigable es Mac, la verdad. Sí. Se me hace tan amigable que se me hace que no. Creen que sus usuarios son pendejos. No, la neta no. Sencillo. La neta, a mí yo lo veo muy difícil. En el Finder encuentras todo y se acaba el pedo de inicio, todos los programas y va a ver toda la mendiga lista de dónde está el programa. ¿Tú sabes cómo se llama cada uno de todos los programas? ¿De los míos? Sí. pero te esperas que toda la gente se aprenda el nombre de cada uno de los programas que está usando en su Mac. Pero, ¿qué tiene que ver eso aquí? Tú llegas, abres tu Mac, la prendes, ajá, y dices, cámara, voy a anotar un documento de texto así rapidísimo. Puta madre, ¿dónde está inicio? Wey, a ver, Finder, las aplicaciones. A ver. El Finder A ver, abro Finder. A ver, a ver. Híjole, ¿qué busco? Aplicaciones, coño. Te vas a aplicaciones. Por eso, y te vas al Word, güey. Ya no hay pierde. Por eso, Word. No tienes Word porque la acabas de prender. Es tu primera vez en una Mac. Entonces, la acabas de prender. Y entonces dices, quiero escribir un documento de texto. Text Edit. No Word. Por eso, tú sabes ya cómo se llama. La gente, ¿cómo lo busca? O sea, agarra, la prende. Y dice, ¿y ahora? Ahí es como, o sea, si me voy a Linux y digo, Dios mío, ya lo aprendí, ya lo instalé, ¿ahora qué hago? ¿Cómo voy a escribir? Ahora, hay un botón que dice aplicaciones y está desglosado. No, ¿en dónde está un botón que dice aplicaciones y te lo desglosa por tipo? O sea, ahí sí, entonces para lanzar los pendejos son los de Linux, porque no pueden buscar. Para lanzar las aplicaciones, a mí lo mejor, la que se me hace mejor es Genome. No Linux, Genome. Ok, pues es no KDE, acá. No Linux, no Windows, Genome. O sea, por ejemplo, sí, para lanzar, sí, tres, yo lo he usado. Tus tres botoncitos muy específicos: aplicaciones, lugares y sistema. Digo, cualquier persona que sepa hablar, o sea, que sepa leer, sabe que en aplicaciones están que sus aplicaciones, ¿no? Digo, en lugares, ¿qué van a estar ahí? Sus carpetas, ¿no? En sistema, dime, ¿qué habrá? ¿La configuración? No, sí. En Mac, ¿cómo abres? ¿Abres? ¿La prendes? Mira. ¿Qué es esta pinche cara así medio rara ahí? Bueno, pero es para la gente. También cuando llegas a... Mira, cuando un usuario normal llega a Linux, no sabe ni qué pedo con su vida, ¿eh? Así te la pongo. Usuario promedio. Espérate, usuario promedio. Están buscando el inicio. Y si no te acuerdas, Mariana, están buscando el inicio. Ay, pero Mariana es un caso aparte, hijo. No, pero, o sea, le puse a mi papá Ubuntu en su máquina, buscaba persona, el inicio. Le puse a mi mamá igual, pero buscaba el inicio. Pero por eso, o sea, en Ubuntu sí hay inicio. Bueno, ese simbolito es como... En lugar de... Pero lo buscan hacia abajo y además no están acostumbrados a tenerlos así. Aparte, algo que no es irónico, o sea, no es contradictorio, o sea, tengo que ir a inicio para apagar. A inicio para apagar. Pero de alguna forma la idea para la que apagar es que todo lo hagas desde un botón. O sea, que tengas en las pruebas de usabilidad desde Windows 95 se probaron muchas formas de barra de tareas y de menú inicio y llegaron a la conclusión de que los usuarios no sabían por dónde empezar, no sabían qué hacer, llegaban y veían cosas ahí y decían, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde comienzo? Entonces dijeron, pues vamos a ponerles un botonzote gigante que digan, inicia aquí. Entonces, de ahí salió es inicio. Es fácil recordar que para apagar tienes que ir a inicio, apagar. Es como iniciar comando de apagado. Yo sé que sí, sí puede ser contradictorio, pero de alguna forma todos los comandos, todas las cosas comienzan por ahí. Eso sí es algo a favor de la usabilidad de Windows. Aunque yo la verdad sí apruebo más lo que dices de Linux. Está bien que lo separen la configuración, sí, los lugares y las aplicaciones. Okay. Y la verdad en Mac pues es un desastre. Sí, o sea, la verdad... ¿Cuál desastre? Hasta acá se escuchó la risa del huevo. Está bien. No, o sea, pero sí, es que, por ejemplo, usar y la verdad no, me no me acomodo. Okay. Precisamente por eso, porque no, estoy buscando simplemente o aplicaciones. Okay. O mi lugar de aplicaciones. Okay. No quieres entrar al Finder, espérate. Pero espérame. O sea, la verdad, ya que conoces y sabes utilizar bien y conoces bien los nombres de los programas en Mac, ya te acostumbras, pues sí, la verdad, si ya te acostumbras, pues sí es fácil y sí es un buen sistema el que tienen, porque o sea, para utilizar, yo por ejemplo, cuando llego a utilizar la lab de mi novia, el Spotlight es la maravilla. Utilizar el Spotlight, ahí lanzas todo en chinga lo abres todo y no tienes ningún problema. La verdad sí, ya cuando te acostumbras. Pero bueno, eso es porque ya me acostumbré. La primera vez que la aprendió, yo no sabía qué chingados hacer. Bueno, es que la verdad Mac está diseñado para la gente que ya viene de antaño. Todo sigue igual que la configuración de todos los lugares siguen igual que Mac OS 9. Sigue casi igual. Sigue aplicaciones en el Finder, todo sigue casi igual. ¿Por qué? Porque la gente Apple cree que ya tiene varios usuarios. Y sí, ya tiene varios. Y siguieron esa mecánica porque les funcionó. Pero ok, ¿no, eres nuevo en Mac? te pone, ves la barra del Find, ves la barra principal de arriba, te vas a ir y ahí están las aplicaciones, ya no hay pierde. ¿En dónde? A ver, enséñame. Finder, aplicaciones. Y le das clic y te mandan las aplicaciones. Ok, no por sabes eso, qué aplicaciones esa, hay. Ese es el problema. También. Es el problema, no sabes qué aplicaciones hay. Es algo interesante lo de Linux, que lo tiene ya acomodadito. Está bien, ahí te doy la por razón. Por ejemplo, vamos a abrir mi menú de aplicaciones y te lo desglosa por accesorios, educación, juegos, gráficos, internet, oficina, programación, sonido y video y herramientas del sistema. Ahí sabes perfectamente hacia dónde vas, qué tipo de herramienta necesitas. Y pues sabes en qué menú la vas a encontrar, ¿no? Pero dime, pero, por un ejemplo, usuario normal, a mí, cuando se conecta, no, ¿qué es lo primero que abre? Ya habla. No, y no me digas TextEdit, ¿eh? Porque lo primero que abre es el explorador. Sí, lo primero que abre es el explorador. ¿Y pero cómo sabes que Safari es un explorador? ¡Ay, coño! Sí, no sabes. Sí saben. La mayoría de la gente ya sabe que Safari es un explorador. No. Perdóname, pero... No, dice no. Safari. ¿Qué es eso? ¿Es un juego de jungla o qué? Sí, la verdad que sí. No. Sí, no. Sí, perdóname, no, sí. Pero sí. Perdóname, pero yo conozco mucha gente que ha iniciado sin mi ayuda con Mac y ponen... ¡Ah, mira, Safari! Aquí la verdad... Sí, porque, o sea, tú te mueves en un ambiente Mac donde la primera palabra que dice el niño es Safari. O sea... Eso es lo que aquí le enseñan la verdad, a decir. Microsoft tiene el crédito, Internet Explorer es altamente claro. Sí, no, o sea, nada sí, de o sea, ya no hay ni Firefox ni Opera ni Safari. Ajá, no. Bueno, sí, es clarísimo. Sí, por algo también en Linux le ponen Firefox, un cliente de internet o web browser, o sea, le ponen Firefox web browser. O sea, porque eso por también ejemplo, está bastante claro. Así como Firefox, ¿qué es Firefox? O Epiphany, ¿qué es otro? ¿Qué es qué chingados es Epiphany? ¿Qué es eso? Obviamente, o sea, con los nombres, el cliente para bajar torrents, Deluge, ¿qué carajos es eso? Pero por algo lo ponen Deluge BitTorrent Client. No, pero o sea, tú sabes lo que buscas y ya te dicen el nombre y qué tipo de aplicación es. Bueno, está bien. En Mac, tú te vas a la carpeta de aplicaciones, o sea, y eso es un problema para nuevos usuarios, la verdad... Ya que lo aprendes a usar, pues ya no es tanto problema, pero es más rápido. Pero sí es un problema para los nuevos usuarios. Tú abres rápido. ¿Qué tal los nuevos usuarios que se van de Windows a Mac y de repente no está el botón derecho? Ah, claro, has tocado un punto, no. Punto flexible. Okay, bueno. Dos deditos. Trébol. Dos deditos. Pero ¿quién te dice que es con dos dedos? ¿Cómo no se van? No bueno, tienes sí. A nadie al lado para decirte, bueno, sí. A ver, güey, es con dos dedos. O sea, es como yo, es que yo lo viví. O sea, cuando mi novia se compró la Mac, o sea, era completamente inusable esa computadora para mí. No sabía cómo hacer nada yo. Es que estás demasiado cosido. Digo, tengo una sola bastante cosa. Tiempo utilizando computadoras. Cuando me cambié de Windows a Linux, todo funcionaba como yo esperaba. O sea, con algunas mejoras, algunos efectos. Pero todo funcionaba como yo esperaba. Porque Linux trata de seguir la línea de Windows para que sus usuarios no vayan a decir, cabrón, qué pedo con pero esto. Pero es que... Mac, tanto ¿y por qué no? Piensa diferente. Piensa diferente, haz que la gente piense diferente. Ese es el lema de la compañía y estoy totalmente de acuerdo ya con ellos. Ya todos están pensando igual, que es otra cosa. Ya todo el mundo quiere hacer varo. Sí, ya todo el mundo va de borrego con Mac. O sea, ya, de usabilidad también, o sea que para sacar un disco lo tienes que echar a la basura. O... No, solamente aprietas el botoncito y está el botoncito bastante claro. No, para sacar, por ejemplo, un USB, ¿dónde está el botoncito para expulsar un USB? Ah, y súper fácil expulsarlo, nada más le pones... agarras... A la basura. Ya, a la basura. No, o agarras a la basura o simplemente le pones... expulsar o en el Finder, ahí te aparece una barrita que te pone para expulsar. No hay tanta bueno, bronca. Sí, y además, ¿cuánta bronca es para expulsar una memoria en PC? En Windows, perdón. Clic derecho, expulsar. No, clic derecho, no es cierto. No, pero ahí para hacer eso... Sí, eso sí, tienes que ir al área de notificación del PC, sistema. A primero abrir mi PC, darle clic derecho, expulsar o ir al área de notificación del sistema... Y darle, si le das clic izquierdo ya chingaste porque te abre un menú. Ajá, primero tienes que dejarlo con clic izquierdo. No, al contrario, si le das clic de ¿sí dijiste clic izquierdo o clic derecho? Clic derecho. Si le das clic derecho te despliega un menucito que dice expulsar seguro. No, eso es cuando con clic derecho. Clic izquierdo es el que te desglosa ya. Pero es demasiada bronca. Sí, o sea, si le das clic derecho, exacto, si le das clic derecho, que es el clic normal, te saca un maldito, una ventana ahí con un... Ahí, no, clic izquierdo es el normal. USB, no sé qué. Clic izquierdo es el normal. No, el normal es el que es fácil de usar. Ajá, pero el derecho es el feo. El derecho es el que te abre un menú. donde puedes ir a la lista gigante de... Sí, sí, bueno, el pero aún así es demasiada bronca para volar, ¿no? Sí, sí. También el Linux es rápido porque nada más desmonta hacia afuera. Se acabó. Sí, en Linux luego te aparece en el escritorio. Ajá. Como en Mac. Así. Eso, bueno, eso también, sí. Es que en Linux también no podemos generalizar porque es muy diferente el concepto que tiene Genome al que tiene KDE, al que tiene XFCE. Bueno, sí. Son demasiados escritorios los que puedes utilizar y pues generalizar pues sí es más difícil. Pero aún así es desmontar. Pero ahí es donde es un pro de Linux. Tú utilizas el escritorio que más te acomode. Bueno, eso sí. O sea, si tú llegas y agarras una Mac, dices, mira. El Finder. ¿Cómo le cambio de tema? Nada más puedo hacer un poquito más oscuritas las ventanas. Qué padre. No, pero actualmente el Finder, Coverflow. A ver, el Finder, ¿qué puedo hacer con el Google Finder? Digo, con el dock de Mac. ¿Qué puedo hacer con el dock de Mac? Mira, ¿lo puedo poner cuadrado o medio inclinado? Creo que no lo puedes cambiar de colores y ponerle temas. Uy. Qué padre, pero para el escritorio en sí, o sea, de perdida no XP ya podías meterle otro tema que tiene Linux. O sea, Linux tú puedes hacer mucho más con Linux que, o sea, tú puedes modificarlo a mucho más a gusto. Está bien. Pero aún así, ¿quién le dio la idea a Linux del dock? ¿Linux? ¿A Linux se lo dio Mac? ¿A quién se lo dio Mac? Ellos lo sacaron. Sí, seguro. ¿A quién se lo voló? Eso, el dock viene del escritorio de Solaris, ¿cómo se llama? El JDM. Año. Dime el año y te lo desmiento. O sea, ahí está el maldito, que aparte esa idea viene de los laboratorios de él que ya venían experimentando con docks. Ay, ándale, o sea, cómo no. Bueno. Sí, lo que tú digas. ¿Laboratorios qué? ¿Bell? La gran ventaja de Mac sí, 9 a Mac 10. Yo pensé en Dell y dije, qué avanzado. Ese fue la el dock, perdóname, pero el dock no fue idea de Mac. Bueno, pues entonces fue nació en otro lado. Y dudo mucho que se les haya... Mac lo popularizó y le dio un buen uso, pero no bien, o sea, no es idea de él. Pero bueno, recordemos que no es tan ya no es tan importante saber quién hizo primero qué, sino en realidad qué características actualmente tiene cada sistema operativo. Actualmente el dock, algo que me gusta mucho son sus stacks. Y digo, los stacks son geniales. ¿Quién? A ver, o sea, ¿tú te gustan los spaces de Mac? Sí. ¿De dónde vienen? Está bien, Linux. ¿Te gusta Mac? ¿Te gusta Mac? No, ¿te gusta Mac? Sí, ¿y no de dónde viene? Es Unix. ¡Ah! No, espérate. No, todo Linux es Unix, pero no todo Unix es Linux, se te olvida, ¿eh? Primero fue Unix y después apareció Linux, y no me vengas con esa jalada. Linux no es Unix, Linux es un clon Unix, o sea, Es un Unix, te guste o no. Bueno, o sea... Es un Unix que se reescribió desde cero. Y es un Unix que es gráfico. Bueno, o sea, terminemos con sus guerras de llamas. ¿Por qué? ¿Solaris también es gráfico? Bueno, manejo otra cosa. ¿Cómo se llama? ¿Flame Wars? Flame Wars, sí. Sí. Sí, pero era el chiste de este podcast. Sí, ¿no? ¿Flame Wars? Pero yo quiero ir sobre los stacks. ¿Qué nos iba a decir? Los stacks, por ejemplo, tienes una carpeta que tiene muchos archivos. La arrastras al dock y te las expande en abanico. O te las ponen en una lista para que tú simplemente des clic sin necesidad de abrir toda la carpeta. A mí sí me choca eso. No, y me encanta porque me lo hace más rápido. No, a mí me choca eso porque, por ejemplo, yo acostumbro a guardar en las carpetas como archivos así a lo baboso. Sí, pero tú no tienes mucho orden para tus carpetas. Eso sí. Por eso, exactamente. A mí como yo tengo que no tiene orden hace eso. No, olvídate. No, pero el stack tiene muchas cosas buenas. Algo como esto, Aitor. Algo como lo que hace la van. Ay, pero eso porque eso sí se lo copiaron directamente. Sí, sí, pero pues obviamente, o sea, como dice Juan, no es cosa de quién se lo copió a quién. Ya es cosa de quién lo implementa mejor. Es de quién lo implementa mejor. Seguramente, además del abanico, también tiene otra. Tiene retícula, tiene lista. Sí, yo también, nada más déjalo configurado. ¿No? Y lo tiene automático. Si pasa de ciertos, de cierto número de archivos, también, se lo transforma en retícula. Pues, se lo copiaron completamente. Este sí lo copiaron bien. Cuando las cosas ya están bien copiadas. Sí, útil, sí, a mí me encanta. También Vista tiene un poco de eso, pero está mucho más limitado, por supuesto. Pero eso de que las carpetas te muestren más o menos qué traen dentro desde antes de abrirlas, también es bastante pues bueno para la usabilidad. Desde antes de abrirla ya sabes qué hay allá adentro. Sí. Bueno, sí, pero algo que también le veo, mundo, ¿no? O sea, aunque sí, ¿cuándo? Eso creo que sí bien. De hecho, no, Mac no lo integra. ¿Qué? No, no, no, no te dice qué tipo de... ¿De qué? De, o sea, la carpeta, qué tipo de documentos. ¿Cómo trae? No? ¿Sí? ¿Antes de abrirla? Mira, ah, ya, aquí, de abrirla. Aquí podemos ver como Windows... por ejemplo, antes de abrirla. En Windows 7, aquí me está desglosando qué folders. Sí, son manualidades. Por ejemplo, hablemos, o sea, de cómo Mac abres un programa y la barrita, la única barra que hay hasta arriba, se cambia. Te confunde. Sí, eso es... ¿Qué? No, bastante la verdad molesto. Es que... No, no, no, sí, la verdad sí me molesta. Porque en vez de tener mil y un barras, nada más tienes una. Y cuando vas cambiando de programa, cambia. Pero no tienes mil y un barras que se pierden. O sea, tienes... Cada ventanita tiene su barrita. Ay, no, mis cojones. Es más, es delicioso tener nada más una. ¿Está hasta arriba? No, no me gusta. A mí no me gusta. Eso sí ya es cuestión de gustos. Y de cómo también te puedes aplicarlo. Eso también se puede aplicar en Genome. Que la barra de hasta arriba sea este... ¿Una unibarra? Se llama la Universal Bar. Sí. Y este... Es igual para clonar a Mac. Sí, pero a mucha gente sí le gusta. A mucha otra no le gusta. Es ya cuestión de acomodo. Particularmente a los que estamos acostumbrados, o sea, a tener, ejemplo, un buen de programas ahí abiertos, lo que y usar realmente los menús. No me molesta. Cosas que a mí de verdad me molestan de Apple son, por ejemplo, los teclados, ya me las sé. No, tampoco. Sí, las combinaciones de pretzel, no, la manzana. No. O sea, esas siguen siendo banalidades. Trébol, la verdad, tonterías. Dime cuál es lo que. O sea, por ejemplo, el movimiento de que ahora ya, por ejemplo, AT&T, uh-huh, LG, Motorola, Nokia, Orange, Qualcomm, Samsung, Sony Ericsson, T-Mobile. Ah, ok. Ya sé dónde vas. Todas esas compañías, Vodafone, todas esas compañías se unieron para crear una interfaz de cargadores comunes. O sea, todos los celulares nuevos con USB van a traer 3, el mismo cargador para que no tengas que andar cambiando de cargador por cada celular, okay, que tienes y todo. Estoy eso. De acuerdo. Ah, ¿y quién no quiso entrarle? ¿Quién no quiso entrarle? Ok, todavía no. ¿Mac? Todavía no es que todavía no le quiso entrar. Todavía bueno, no lo, pero todavía Mac lo deciden. No, sí, no todavía es... no lo deciden. Por eso, pero entra hasta lo 2010. Más seguro es que no le vayan a entrar. No es que están tan acostumbrados a su conector de 30 pins que están. Pero, o sea, no puede ser. Ese tipo de decisiones es por pinche vanidad de la compañía. O sea, no quiere. Los únicos beneficiarios de ese tipo de decisiones son los usuarios y no le quieren dar el gusto a los usuarios. O sea, es facilidad para los... O sea, deja tú ya de que... O sea, de que diga Apple, ay no, yo no quiero que mi producto utilice el mismo cargador que todos los demás productos. El problema no es ese, el problema es el único... desafanado que no va a poder utilizar el cargador que igual que toda la demás gente van a ser los únicos güeyes que utilizan Mac. O sea, ese va a ser el problema. Okay, el problema va a ser para los que usan Mac. No los que usan el iPhone. Porque los para los que usan el iPhone o los que usan el iPod. Pero bueno. Pero porque simplemente todas las compañías tienen en sus labs, todas las compañías tienen su propio o sea, conector. Pero es nada HP más las ganas de joder de Apple. No creo que sean compatibles sus cargadores, ¿o sí? Pues con... No, pero bueno. Sí, pero bueno, yo creo que en laptop es diferente. Pero no, tampoco compares un celular, o sea, no, que usa el mismo voltaje de joder de Apple. Aún. Pero dijimos que iba a ser sistema operativo, ¿no? Sí, no compañía. Bueno, pero ¿y tú cómo ves ¿Qué? Aitor, ¿tú qué opinas que dice Ballmer que Linux es un competidor más? Sí, ya leí la noticia, sí. Un competidor más grande. Es que es increíble que diga eso porque hay más cuota de Macs que de según Linux. Ballmer. Es que Ballmer no. Está idiota. En toda la extensión de la palabra. Él se levanta y dice: puta madre, ¿a quién chingaré hoy? Y dice estupideces. Es la verdad. Y no es por molestar aquí al señor. No creo, porque... no alguna creo, vez porque creo que también lo dijo... En instalaciones totales... Gates, ¿no? Ya, no en computadoras, nah. En servidores, nah. O sea... Bill Gates es bueno para negocios, no para lo demás. Por ¿sabes eso? Por qué pero creo que dice que es más fuerte. Tomando en cuenta lo que es servidores, computadoras personales y dispositivos móviles, Linux es mucho un competidor muchísimo más grande que Apple. Sí, más serio. Porque Apple no se deja instalar en muchas máquinas. Bueno, eso sí. Aparte, Linux, o sea, tiene más del 52% de todos los servidores web del mundo. Ok, está muy bien. O sea, okay. En las universidades actualmente americanas, ¿qué se produce? Los próximos empresarios, los próximos usuarios en computador, lo próximo. De cada 10 computadoras usadas en las universidades americanas, 8 son Mac. De cada, que están de moda. De diseño, ¿no? No, en no, todas. Ingenierías. Moda o no, se va a quedar. ¿Por qué? Porque esas personas van a seguir, van a crecer y van a empezar a seguir usando su Mac. Y sus hijos van a empezar a ver y van a empezar a usar más Mac. No te preocupes, después de que ya tanto apoyó. Son la iPeople, nomás cuando se rompa su burbuja. Sí. lo que fíjate que sí me gustaría conocer la Mac. Lo único que me ha sorprendido es el uso de, precisamente, de editores, tanto de video como gráficos. Editor de video, no hay nada mejor que el Final Cut Pro. De hecho, lo usan las televisoras para hacer ediciones en tiempo real. Y todos los, Maya, ¿no?, los agregados. Y Maya también es sobre para Mac. ¿Pero qué hay de los pero de Adobe, Maya también Adobe está Premier, para Linux? El Adobe Premiere. Pero fíjate que Adobe Premiere no. After Effects. No. De hecho, hay. Pues sí están pro, pero no están tan. La verdad, como el Final Cut Pro. ¿Cómo se llama Pixar? Utilizando Linux. Perdón, Pixar usa Mac, güey. Acuérdate de quién es Pixar, güey. Ya no sé, pero. Sí, acuérdate de quién es Pixar. Pixar utiliza Linux. Busca. No, hace poquito yo también sé. Busca. Está en la página de Linux que los usan ellos. En la página de Pixar que ocupan ellos. Que ocupan Linux. Ellos mismos lo dicen. Porque yo que recuerde la última vez que me metí a Pixar.com, aparecían todas sus pinches oficinas atascadas de Mac. Las oficinas, sí. Y los laboratorios. Ejemplo, las. A ver, vámonos. ¿Cómo les llaman? Las granjas de rendering. Todas corren Linux. Pues hasta yo, donde yo me quedé. Todas las granjas de rendering. Si compraran los servidorcitos de Mac, ya no tendrían dinero. Bueno, sí, son muy pequeños. O sea, a menos que se les regale Stevie. O sea, espérate a que se rompa la burbuja de exactamente, o sea, de que está de moda Mac. Y vas a ver todo el crecimiento que va a empezar a experimentar Linux. Más que nada porque ya muchos gobiernos se están yendo por la opción de Linux. Más que nada porque no depende. No. Es gratis. No. No dependen, no dependen de otra compañía para administrar sus sistemas operativos. La palabra mágica para un gobierno aquí en la chingada es que es gratis. Es que sea gratis. No, que, pero aparte ¿crees de todo, que eso le importa, por ejemplo, a Cuba? ¿Crees que eso es lo que le importa a Cuba? Claro, porque ¿crees que eso es lo que le importa a Cuba? Creo que sí, es dinero. Ellos manejan dinero donde sea. Si Windows fuera gratis, ¿seguirían utilizando Windows? Los cubanos. ¿Windows? Bueno, no, porque ellos se llevan mal con Estados Unidos. Pero aún así, porque la gran ventaja de Linux es gratis. Sí, esa es la, es por lo que más lo usan el gobierno. Y aparte, digo porque también es bastante seguro. Sí, es muy muy seguro. Es multiusuario. Mucha gente dice que Mac es más seguro que Windows, pero pues la verdad es que sí. La verdad es que, por ejemplo, en el concurso Pwn to Own, la Mac se la chingaron en 2 minutos del segundo día del concurso a la computadora corriendo Windows Vista. La tardaron 9 horas en el segundo día del concurso. O sea, bueno, pues el primer día del concurso. El primer día del concurso, eran 3 computadoras. Linux, era Ubuntu, Windows Vista y era una Mac. ¿Pero qué Mac traía? Era la Mac negra. No, sí, pero no porque trae la Mac negra te decir que trae Macros Leopard. También puede haber traído Tiger, y Tiger sí tenía algunos problemas de seguridad. Leopard yo lo traía Tiger. Digo, no, Leopard. No, no puede ser. Es con Leopard. Era con Leopard. Porque fue a finales del 2008. A finales del 2008, Tiger. Porque Leopard empezó a jalar. A finales del 2008, estamos hablando de hace poquito. Ya lo sé, pero te quiero recordar que para que una para que un sistema operativo que tenía un año de salir el Leopard. Bueno, haya sido. Bueno, supongamos que es Tiger, ¿no? Vamos a hablar, decir que es Tiger. De todas formas, ¿no se supone que Tiger era más seguro que Windows Vista? No. En el primer año, o sea, el primer día no pudieron hacerle nada a ninguna de las 3 computadoras. Segundo día, 2 minutos después, chin, que se joden a la Mac. 9 horas después, chin, que se joden a la computadora a la Vista. A la de Vista. 3 días después, la computadora de Ubuntu, nada. Bueno, sí, ok. Pero aún así, ¿sabes por qué no se puede llegar tan fácil a una Mac? Tiene que cambiar Unix. Tiene que cambiar sus permisos para cambiar para poder joder. Tiene que cambiar permisos, cosa que en Windows se cambian en chinguiza. Los permisos de los archivos se cambian en chinga, y no me digas que no. Sí, eso sí es, pero y en Mac tienen que por tener eso, pero, o sea, no pueden, teniendo privilegios de superusuario ya sin chingas a madre. completo. Sí, pero pues si eso, no, eso no tiene super. Es hasta en Linux también. Pero en PC, siendo un usuario siendo usuario de administrador, ya chingaste a madre con tu máquina. Y no me digas que. Pero es como cuando en Linux te pones como sudo, ¿no? Sí, como también root. Es idiota meterte como sudo. Es como root. Entonces, sí, también igual haces lo mismo. Oye, ahorita que estaban hablando de los accesorios. ¿Qué piensas tú, Aitor, de, o sea, por decir, cuando quieres conectar un cañón o algo, de que necesitas a huevo tener como el convertidor? O sea, yo lo digo en este caso, pues, o sea, porque estamos en la universidad y así, y de repente quieren hacer presentaciones y eso no pueden porque la Mac necesita otros adaptadores. Porque la Mac avienta directamente señal digital. Ay, sí, me lo ajá, pues como si fuera la única. Sí, pero ya, sí. Ya aventaron el análogo de hace mucho tiempo. Avientan solamente el señal de calidad, no solamente avientan. Lo importante no es si es digital o analógico, lo importante es que usan su conector extraño alienígena para el que solo venden un cable marca. O sea, el lo que ellos venden es un cable que es un adaptador. No es un convertidor de señales. Solamente, sí. O sea, es nomás para cañón, su mini DBI y su mini VGA y su mini lo que sea. Ajá, eso es simplemente un... ¿Por qué no ganas se van de metértela? O sea, no, nada más bueno, okay. Te cobran más. A ver, se acabó. Tan fácil a es ver, que antes de que sigan. DBI. No, rápido. Mac, traen el nuevo. Editor, ¿qué número es la versión de Leopard? Ok, dámela. No sé, no, bueno. A ver, la que tienes ahí. Dice, era una MacBook Air corriendo... OS X 10.5.2. Ah, ya sé por qué se la jodieron bastante rápido. La punto 2 se traía un gran hoyote de seguridad que no se habían dado cuenta y lo quita y lo parcharon hasta la 3. Pues qué padre para andar presumiendo que es más seguro que Windows, ¿no? Pero aún así ya lo corrigieron y no fue patch, cambiaron parte del sistema y ya está mejor. A ver que lo vuelvan a hacer ahorita con la 6 y no van a poder. Con la punto 6 no van a poder. Ahorita va a llegar la punto 7. Bueno, entonces, oye, pues también las compañías tienen sus puntos bien, bien buenos y malos. Sí, bueno, cómo no. Creo que ahora todo fue contra pros y contras. Sí, dejaron a Windows, que es el peor de los males, hasta el final. Qué mala onda. Pues más que nada, Windows es más que nada malo por monopólico y poco... Aunque Mac sea Unix, la verdad. No. Sí, Windows sí tiene sus problemas de seguridad, la verdad. Es conocido por tener muchas cosas, bueno, puertas abiertas por default, que en algunas ocasiones no era posible cerrarlas y más recientemente ya... ¿En el 7 ya se puede? Desde Vista hicieron un día vulneren gran a una, esfuerzo por una instalación de OpenBSD. ¿Cómo? Yo quiero ver que un día vulneren una instalación de OpenBSD. O más bien un día que se lo propongan, ¿no? No, porque OpenBSD... Aún así, ¿por qué se friegan tanto a PC, a Windows? Porque es lo más usado. Sí. Es lo más usado. No, perdóname, pero no es cierto. Linux es lo más usado en servidores y hay muchos ataques a servidores y no por eso Linux es más es más vulnerable que Windows, perdóname. Perdóname, pero ahí está hablando de ganas, porque cuando quieres chingarte algo, le buscas hasta que lo encuentras. ¿Cuántos ataques hay a servidores? Sí, pero hay un chingo de ataques a servidores. La mayoría de los ataques son a servidores. Linux tiene más del 52% de los servidores, cuando Windows tiene el 39% de los servidores. Y no por eso Linux es más vulnerable que Windows. No estoy hablando de vulnerabilidad. Por eso, pero, o sea, no. Estoy hablando de por qué. No. Es, o sea, el odio increíble de la comunidad hacker contra Windows. Windows no es muy... Windows no es muy vulnerable porque lo ataquen más. Windows no es muy vulnerable porque lo ataquen más. No estoy hablando de vulnerabilidad. Es por el diseño del sistema. No estoy diciendo de vulnerabilidad o no. Estoy diciendo que se quieren joder a Windows y lo quieren joder a huevo. Por ejemplo... Bueno, ya... Ya mejor bueno, la única ahorita, como rápido, la única desventaja ahorita por la que la gente no usa tanto Linux es porque yo, bueno, a mi punto de ver, es porque en Mac es tan fácil como arrastrar el archivito aplicaciones o darle doble clic al DPKG. No, pues es que acabas de tocar otro punto que la verdad yo no estoy nada de acuerdo. Instalar el Linux es muchísimo más fácil. Baja la aplicación, y la aplicación la hasta Perdóname, me metí a un foro de Linuxeros y me dijeron que y estaba preguntando qué opinaban de la instalación de Mac y me dijeron que era genial, que todo se empaquetaba en una sola para instalar algo en Mac tienes que abrir el navegador. Ir a buscar la aplicación. Ay, coño. ¿Qué aplicación vas a usar? No. ¿Qué aplicación vas a usar? ¿Cuál es buena? No. Ya que la tienes que descomprimir y arrastras ya la aplicación al folder de aplicaciones y ya. No, no, no. En Linux, pero tú lo estás agarras, te vas a aplicación. Lo estás sabiendo. Le pones agregar. No, pero tú estás hablando como y si... Y ahí buscas que nada más palomeas el programa que quieras instalar y listo. Palomeas y listo. No tienes que hacer nada. Tienes que palomear. ¿Pero qué hay qué hay de trasfondo? ¿Qué tiene que hacer toda la máquina? ¿Qué? ¿Y eso qué? ¿Qué hay de trasfondo entonces en la máquina? No, En Mac. Pero déjame decirte que el día en que también, el día que sea un doble clic o arrastrar en Windows, sí, también hay muchas broncas con que sea los permisos y todo eso, pero por ejemplo, que bajes un .dev, que ya todo sea .dev, le des doble clic y automáticamente empiece la instalación. No, o sea, no estoy... En Linux igual, si bajas el .dev, solamente es darle doble clic, sí. Instalar. Sí, pero ya que todos los programas... Si lo quieres hacer el programa que está hecho para instalar programas, nada más lo abres y tienes que palomear. Pero tienes el programa que intermedio. Sí, pero tienes que buscarlo. Bien, es parte... Ahora no tienes que buscar. O sea, en lugar de tener que abrir el navegador, ir a la página del... Por eso, ir a la página luego los paquetes de Synaptic no están actualizados. Exactamente. Por ejemplo, el Dropbox... Se actualizan automáticamente. No, pero vamos a poner... ¿Cuántas broncas tuviste para instalar Dropbox? Acuérdame. Para instalar Dropbox, nada. Ninguna. ¿Cómo no? ¿La primera vez? No, espérate. Ninguna porque... No entendía cómo configurar lo que era diferente. Ah, perdón. No, pero una... Yo sí tuve bronca en Linux Mint, porque no hay .dev para Mint. Dropbox no viene en los repositorios, pero si vienen los repositorios, ajá, que la mayoría, está. La mayor parte del software, la mayor parte que si vas a usar, vienen en los repositorios. Pero si quieres hacer para utilizar una versión palomearlo. Nueva, pero si quieres utilizar la versión más nueva, no quiere. Si quieres utilizar la versión más nueva, no está en los repositorios. Si quieres, pero las se actualizan solitos. O sea, cuando tú actualices el sistema operativo, solito se actualiza también tu Office. Bueno, no el Office, pero el OpenOffice. Sí, se actualiza solito el Firefox. Se actualiza solito lo que sea que tengas instalado. Eso no pasa con la Mac. Tienes que abrir el programa y te dice, ¿quieres actualizar? Ah, sí, bueno. Y a ver, esperando a que termine de actualizar. Bueno, ya terminó de actualizar este programa en específico. Ya lo puedo usar. Ahora abres otro y te dice que se actualizan solos. ¿Cuántos recursos harán para que se actualicen solos? Tienen que llevarse sus recursitos para que haga todo cuando... Y si un programa no lo estás usando ni para la chingada, porque se te olvidó que lo tienes ahí. ¿Se te olvidó? A cualquiera se lo olvida. Y ya te lo está actualizando, está ocupando. Sí, lo actualiza espacio. Para que entonces ese programa no te cree vulnerabilidades en el sistema. Ay, no, y esté no, parchado y esté... Sí, está bien, ya. Y bueno, pues ahora ya estamos en nuestra esperadísima sección de releases para juegos. Y pues empezamos. Bueno, aquí en el PlayStation 3 tenemos en febrero 27, va a salir ya el Killzone 2, o sea, mañana. Ya pues esperemos que sí esté bueno, ya váyanlo a comprar y que no se tarde mucho aquí en México. Marzo 3 tenemos que va a salir Eat Lead, The Return of Matt Hazard, de D3 Publisher, que va a ser un shooter. Tenemos también el Major League Baseball de 2K9, de 2K Games, que es obviamente de béisbol. Y también sale junto con ese el MLB 09 The Show, pero ese es de Sony Computer Entertainment y también es obviamente igual de béisbol. Tenemos también otra vez en marzo 3 el SBK, que es el Superbike World Championship, es de Conspiracy Entertainment, es de carreras, obviamente. También viene saliendo el Skydo Snowmobile Challenge de Balcon Games, que también es de carreras. No, ese sí no lo conocemos. El esperadísimo Tom Clancy Hawks de Ubisoft, que es excelente, que va a ser así de batallas aéreas, algo así como ¿cómo se llama? El Ace Combat. Sí, y el poderosísimo Unreal Tournament 3, pero el Titan Pack de Midway Games, que es un shooter para los que son fanáticos de la serie de Unreal Tournament, pues ya lo deben de estar esperando bastante. Tenemos en marzo 10 el Trivial Pursuit de Electronic Arts y por último marzo 12 el Comet Crush de Pillfast, que es un juego de estrategia. Bueno, pues les voy a contar un poco sobre los próximos releases para Wii. En el próximo marzo 3 va a salir Major League Baseball 2009. También Sonic and the Black Knight. Pues no sabemos muy bien qué esperar de este juego. Pues, ya saben la historia, nos han decepcionado los juegos de Sonic. Pero pues igual tienen otra chance para redimirse. ¿Cómo se dice? Para redimirse. Vaya, lo dije bien. También tenemos New Play Control Mario Power Tennis de Nintendo. Este puede ser un juego muy bueno. Y Pikmin también. De hecho, estos juegos son de la línea de los juegos que están haciendo Nintendo, que ya tenían antes y los están volviendo a hacer para el Wii. Es el Pikmin que ya conocen todos, pero para Wii. Está muy interesante. No tengo licencias malas. Y pues más juegos basura que hay para Wii que ya sé que siempre salen. Y pues bueno. Bueno, en fin, yo tengo las releases de Xbox 360. Tenemos en marzo, en algún punto de marzo, la expansión de Fallout 3 de Pit. Hasbro Family Game, pues nadie le interesa Hasbro, ¿verdad? Nadie nos interesa. Lo que viene, la bomba, viene Halo Wars en marzo 3. Que pues más que nada ya estamos esperando por la historia, porque la verdad el modo juego dejó mucho que desear. Igual tenemos Major League Baseball, ese de acá, Superbike World Championship, Skydio Snowmobile Challenge, igual Tony Hawk, Tony Clan, del Tom Clancy's Hawks. Sí, es otra cosa. Sí, es que parece, sí se confunde. Igual también tenemos en marzo 10 Trivial Push y eso es todo. Y pues como dato extra, tenemos que en marzo 13 llegará Resident Evil 5. Bueno, y entonces ya nada más nos acaba de llegar un memo de última hora. Acaban de lograr descomprimir los contenidos del disco duro del PlayStation 3. Desencriptar la partición. Desencriptaron la partición del PlayStation 3. Vamos a ver esto a qué lleva y qué promete, ¿no? Ya por último, pues yo les voy a recomendar ya rápido el Backtrack 4 para todos los que quieran hacer pen testing y pues jugar a ser hackers, o los que sí sean hackers. No, de hecho Backtrack no es para jugar a ser hacker, o sea, sí ya es para alguien que medio le sabe. Para los que sí ya le saben bastante bien, acaba de salir la versión beta del Backtrack 4 para que la vayan a probar. Bueno, yo les voy a recomendar un software ahí de los mismos creadores del CC Cleaner. Ya tienen su software para recuperar archivos, es bastante fácil de usar. Claro, no hace así un escaneo muy profundo ni hace cosas más allá, pero por ejemplo para unos archivos borrados accidentalmente o hace poco tiempo que no tienen mucho o no están reescritos, se llama Recuba. El software es bastante intuitivo de usar, tiene el menú, se dice ahí recuperar, es rápido y muy bien, está muy bien si no tienen alguna otra opción. Pues bueno, yo les voy a recomendar que bajen el beta 4 de Safari, que lo critiquen, que manden full box a Apple y que para que sea mejor, esa es mi recomendación de hoy. Bueno, entonces ya nada más un saludo. Azark nos habla recomendando el wiki oficial de NetBSD México. También y le manda un saludo a Malditron y a Said José. Tenemos también muchas gracias a Betuco por escribir, a Daniel O y a Alonso. Gracias y a todos los demás que mandan emails. Y gracias por seguirnos escuchando. ¿Qué no vas a dejar mi recomendación? Juan, no he recomendado nada. Pues sí, yo les voy a recomendar el Google Chrome, que ya estamos hablando de él. Pruébenlo, es bastante eficiente y muy rápido para ver internet. Y pues yo se lo recomiendo bastante. Google Chrome, muy bueno. Ya nada más, muchísimas gracias a Huevo en los controles, a la Universidad del Valle de México por prestarnos las cabinas y un saludo a mi novia.